Para Dios todo es posible, termina diciendo Jesús, en el contexto de la imposibilidad de que un rico entre en el reino de Dios. Pero para Dios todo es posible. ¿Es posible para Dios hacer un triángulo cuadrado? ¿Es posible para Dios hacer un redondel triangular? No, no es posible. Las cosas que son posibles para Dios son las que tienen un sentido. No es posible que un hombre que no sabe amar experimente la comunión y el gozo del amor. Por eso es que Jesús afirma, después de este encuentro con este hombre rico, que difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Es difícil entrar al reino de Dios. Acuérdense que cuando Jesús comenzó la predicación del Evangelio, su primer anuncio fue este: conviértanse, el reino de Dios está entre ustedes. Y hoy nos lo dice a nosotros, el reino de Dios está acá, está entre nosotros. Está en casa, en la familia, está en el trabajo, en el colegio, en la facultad, está en el grupo de amigos, en el barrio. El reino está entre nosotros. Pero hace falta hacer como un clic interior del corazón, de la mente, para entrar a un reino que está entre nosotros. El reino está entre nosotros, pero nosotros no necesariamente estamos en él. Hace falta, lo que dice Jesús, convertirse. Conviértanse. Y entonces, lo posible para Dios es que un rico entre al reino si se convierte. Que un hombre que no sabe amar, que no sabe compartir, que no es sensible al mundo de los pobres, que es insolidario, entre a una experiencia de comunión, de fraternidad y de amor, es imposible. El reino de Dios está ante nosotros significa que Jesús trajo al mundo la soberanía del amor de Dios que hace posible la comunicación amorosa, fraterna entre los hombres. La experiencia del amor que Jesús va construyendo, tejiendo con sus discípulos y discípulas, con gestos de perdón, de curación, de sanación, alimentando a los necesitados, a los hambrientos, consolando a los tristes. Bueno, en esa experiencia ingresan los que van aprendiendo a amar. Entonces, fíjense cómo, si el reino está ante nosotros, está en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, facultad, en tu barrio. Sin embargo, eso no necesariamente te hace a vos estar dentro de esa experiencia. Yo conozco hombres o mujeres que tienen esposo, mujer, tienen hijos, tienen familia, pero están tan egocéntricamente situados frente a esos amores, están tan llenos de sí mismos que están amargados. No pueden dar amor ni pueden recibirlo. Empantanados como están en sus propios intereses, gustos, caprichos, en sus propios temores, en sus propias incapacidades, todo autojustificado, generando un relato donde la culpa de que yo sea infeliz la tenés vos, la tienen los demás. Cuando en realidad hay en vos, en esa persona, incapaz de amar y recibir amor, hay una gran discapacidad para vivir el gozo de un reino que está ante nosotros. Por eso este hombre que se aproxima a Jesús, un poquito sobreactuando, se arrodilla delante de Jesús, maestro bueno, y le va a hacer esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya la palabra heredar, claro, es un hombre rico, un hombre millonario. Entonces habla de la vida eterna como una herencia, un patrimonio heredado. Jesús se sube a ese lenguaje del millonario, del hombre rico, porque él le va a responder al rico diciendo: hacé esto y vas a tener un tesoro en el cielo. Para que el rico lo entienda, que él puede heredar un tesoro. ¿Cuál es la condición para heredar ese tesoro con el cual un rico puede entusiasmarse? vender todo. Vender todo, que es lo que Jesús le dice. Vivir los mandamientos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Honra a tu padre y a tu madre. Y todo esto lo hago desde mi juventud, le dice el hombre. Que claramente es un buen tipo. No mato a nadie, no robo a nadie, no soy infiel, no le pego al que se me cruza. No, no, no. Es un buen tipo. Ok, Jesús encontró ahí una base para hacerlo saltar a jugar en las grandes ligas, digamos, del reino. Sos un buen tipo. Estás en esa gama de tonalidades grises donde ni no, digamos, no haces nada grave. Entonces Jesús ve que está preparado para saltar y entonces le dirige una mirada muy fuerte. Dice el Evangelio de Marcos que entonces Jesús lo miró con amor y le dijo. Entonces esa palabra de Jesús está acompañada de una mirada amorosa. Es una palabra de amor la que le va a dirigir. Jesús va a dirigir una palabra de amor que podríamos describirla como lo hace el autor de la carta a los Hebreos, la segunda lectura de hoy. Escucharon, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo. Dice, penetra hasta el fondo, hasta la raíz del alma y llega hasta las articulaciones y la médula. Y discierne los pensamientos y los sentimientos. ¿Qué significa discierne? Divide, discrimina. Distingue tus sentimientos, tus pensamientos. Y esa mirada amorosa de Jesús y ese ven y sígueme después de vender todo y darlo a los pobres. Esa palabra fue como una espada que atravesó hasta el fondo la conciencia de este hombre bueno. Y discernió los pensamientos y los sentimientos. Y dividió la luz que había en él, buen tipo, no hace nada malo, y su sombra, su oscuridad, su egoísmo, su incapacidad para amar, para sensibilizarse con los pobres, para dar lo que él tenía y compartirlo con los demás. No le dio el cuero, el ánimo, la vida, como para hacer eso. La palabra fue no una palabra jorobada, insidiosa, malintencionada de Jesús. Fue una palabra de amor. Pero de esas palabras que te penetra el alma. Y yo ayer le decía a los chicos, la palabra que en la vida, en nuestra vida, más penetra nuestra alma, más hiere el alma, es una palabra de amor. Cuando uno escuchó alguna vez en la vida, le decía a los chicos, ¿no? De una chica, o recibís una palabra de un chico, vos si sos chica, una palabra que te dice yo te amo, esa palabra no es, che, ¿vamos al cine? No, esa palabra penetra hasta el fondo de tu alma y ahí te pone en un lugar bellísimo y a la vez incómodo, de tener que dar una respuesta. La palabra de Jesús es una palabra de amor. Y la palabra que hoy Dios nos dirige a nosotros es también una palabra de amor. Pero como es una palabra de amor de verdad, llega hasta el fondo de nuestro corazón y nos dice que la mayor parte, que todos nosotros estamos en medio del reino de Dios, que el reino de Dios está entre nosotros, pero que tenemos que convertirnos para hacer la experiencia del amor en la cual consiste el reino. El reino no es un lugar al cual vamos a ir, el reino es una experiencia que ya comenzó desde Jesús. Y consiste en poder vivir relaciones fraternas, solidarias, de unión en el amor y vivir la comunión de amor con Dios. Y entonces puede ser que yo tenga mujer, tenga esposo, hijos, nietos, familia, comunidad, y viva en la tristeza de no poder desprenderme de mi ego. De mi ego significa de mis caprichos, de mi punto de vista, de mis razones, de mis motivos, de mis tiempos, de mi deporte, de mi. No puedo. Entonces, no soy un hombre o una mujer feliz. Porque el ego nunca te hace feliz. Nuestras tristezas llevan el nombre de nuestros apegos. Y cuanto más apegado estoy, en el sentido desordenado, más triste. Menos experimento la libertad de poder gozar de una vida que me es dada no para apegarme a ella, sino para jugar con ella, para ir como la pelota de tenis o de cualquier deporte, ¿no? Para compartir la vida. Te doy la vida y recibo la tuya, y así me desprendo y acojo tu desprendimiento. Bueno, este hombre no lo supo hacer. Jesús le ofreció su amor y no lo supo recibir porque él tenía que intercambiar dando el suyo. No lo supo hacer, se fue entristecido. Bueno, pidamos al Señor entonces que nosotros que creemos en Él, que en Jesús, que creemos en el reino, nos demos cuenta en qué aspecto de nuestra vida tenemos que hacer un clic de conversión. Convertite porque el reino está al lado tuyo. Pero vos seguís triste, seguís amargado, seguís malhumorado, seguís enojado, seguís enojada, o seguís victimizada. ¿Por qué? Y seguramente encontraremos en muchos de esos porqués tendrán que ver con nuestros apegos que nos impiden ser personas gozosas al desprendernos y darnos generosamente a los demás. Los chicos terminan hoy su campamento, habrán trabajado muchas cosas, muchas muy divertidas, como ayer los vi divertirse mucho, algunas también más reflexivas, más movilizantes. El mensaje sigue siendo el mismo para chicos y para grandes, ¿no? Jesús nos invita a abrirnos y descubrir que, como les decía ayer, la riqueza de ustedes claramente es la juventud. Ustedes tienen toda su vida en sus manos y van a decidir si la van a chupar como un helado, así. Yo gozo mi vida conmigo y la gasto yo con yo. O si le vas a convidar el helado de tu vida. Probame. Si la van a entregar la vida a otro. Y digamos, lo van a hacer con tanta libertad y generosidad que los va a alegrar amar a otros. Bueno, ¿van a solamente a vivir para ustedes o van a vivir para los demás? Esta es la propuesta que les hace Jesús a ustedes, a mí y a todos los grandes que hoy nos acompañan. Y esta es una espada que penetra hasta el fondo del alma. Si vamos a vivir para nosotros o vamos a vivir con los otros para ellos. Bueno, pidamos al Señor entonces la alegría de convertirnos cada vez más a un amor más sincero y más generoso.